Buenos días, ¿cómo les va? Efectivamente, vamos a entregarle hoy dos telegramas, uno a cada uno, cuyo texto es despedido con causa por ajustar al pueblo y entregar al país, y firmado por trabajadores y desocupados, como una forma de manifestarle el rechazo popular que existe al gobierno nacional y a su política económica reflejada en el ministro, que no se sabe si es presidente o ministro de Economía. ¿Y cómo se les ocurrió lo del telegrama? Digo, porque de tanto estar en los conflictos, en aerolíneas, en la propia situación de La Matanza y en otros conflictos que están recorriendo hoy el país, en realidad es un poco reflejando lo que nos dicen. No sé, o sea, con qué facilidad, decían los de aerolíneas, nos mandan los telegramas y ellos se callan la boca. Nos gustaría que les tocara a ellos. Entonces nos inspiró llevárselo y poder hacer públicas las declaraciones a través de ese scratch, que significa entregarles el telegrama, más un día como hoy en que efectivamente no les pagaron, donde seguramente volverán a aparecer los telegramas de despidos y donde en realidad es un reclamo que cruza el país, que este gobierno no va más, que se necesita un plan de lucha para voltear este plan económico y al gobierno, y dejar de que los ricos y las empresas multinacionales se lleven todo y dejen el tendal de desocupados. Por supuesto, vamos a marchar hoy dejándole eso simbólicamente, ¿no? Lo grande, como para que no puedan evitar verlo. ¿Es con indemnización este despido? No, es con causa. Por lo tanto, es sin indemnización. Vilma, también se plantea un paro general de parte de Izquierda Unida, ¿llama un paro general o no? Y efectivamente, nosotros creemos que la necesidad del triunfo de los que están luchando, empezando por el corte de Matanza y siguiendo por los trabajadores de aerolíneas, que son los dos símbolos que hoy están, digamos, al rojo vivo en el país, indican que se necesita una medida global que unifique a todos. No son solo ellos los que están peleando, ellos son quizás los símbolos. Porque nos parece que mientras más se demore en esa... para nosotros eso es una tregua que le han dado las direcciones sindicales al gobierno para que pueda acordar ahora este cambio de los bonos de la deuda y para que pueda avanzar en el plan económico. Entonces, cuanto más se demoren y más se extiendan esta tregua vergonzosa, a nuestro entender, más perjuicio vamos a tener los trabajadores y el pueblo, porque significa profundizar la aplicación de este plan. Usted es diputada de la Ciudad de Buenos Aires y se está dando así la discusión de la seguridad en la Ciudad de Buenos Aires, y hay encontronazos ahí entre el intendente Ibarra y el secretario de Seguridad Matov sobre el tema de darle más poder a la Policía Federal, que eso podría solucionar el problema. ¿A usted le parece que puede andar por ahí la cuestión? Mire, en realidad nosotros siempre hemos opinado que este problema se resuelve reactivando a los compañeros que están desocupados y bajando los niveles de miseria, que son los que llevan a esta escalada de violencia. De ninguna manera creemos que la profundización de los poderes de la policía vaya a ser algo así. Fíjense que en el día de ayer estuve todo el tiempo detrás de la situación de un trabajador del hospital italiano que fue detenido por la policía de la provincia de Buenos Aires en una acción conjunta con la de Tucumán, llevado encapuchado a Tucumán porque lo acusaban del robo del banco provincia de Tucumán, un robo espectacular que hubo, porque encontraron un documento que además él había perdido hace un año. Bueno, ¿cómo actuó la policía? Porque necesitaba urgente justificar la aparición de algún responsable. No tuvieron ni siquiera la iniciativa, ni el juez ni la policía, de llamar al hospital italiano y preguntar si él había trabajado. Y efectivamente había estado todo el día trabajando. Bueno, fueron a la casa, le rompieron todo, se lo llevaron encapuchado a Tucumán. Un clásico secuestro de la época. Bueno, eso es la desesperación de encontrar para mostrar. Los verdaderos ladrones, la policía no los encuentra porque no tenga poder. Entonces, para nosotros por ahí no se resuelve, por ahí se agudizan los casos de gatillo fácil. ¿Cómo evaluás este momento, Vilma, de tanto conflicto social para adelante? Creo que esto indica que la dinámica de este gobierno, mientras continúe con la aplicación de este plan económico y la insensibilidad ante el reclamo de los trabajadores y de hacerse fuerte frente, por ejemplo, al gobierno español, indican que no van hacia una situación de crisis en cualquier momento, porque no este canje de la deuda, este mega canje, mega curro, como lo querramos llamar, no va a resolver ningún problema. No, pero me refiero más a la parte del conflicto social, ¿no es cierto? La parte del conflicto social, ellos están empujando el conflicto hacia un estallido, y como los dirigentes sindicales siguen en la tregua, el estallido será por fuera de los dirigentes, que creo yo que es una situación a la que empujan unos y otros que están en la gobernabilidad, ¿no? En este pacto tácito hecho de gobernabilidad. Nosotros creemos que los trabajadores salen ya por fuera de los dirigentes. Entonces, o a pesar de los dirigentes. Y si no existe ninguna voluntad de resolverlo, se van a profundizar y no está descartada la posibilidad de un estallido social. Vilma Ripoll, te agradecemos mucho la comunicación, ¿eh? No, los invito entonces a las 19 para que le entreguemos juntos el telegrama al presidente. Allá vamos. Muy bien, gracias, ¿eh? Yo no sabía que existía la Dirección General de SIDA. La Dirección General de SIDA existe desde hace muy poco tiempo, desde el 1 de diciembre del año pasado. Se creó porque creo que Ibarra se impresionó por el problema. ¿Y a qué se dedica, Rafael? Justamente lo que intenta la Dirección General, se llama Dirección General Adjunta de SIDA y Adicciones. Ajá. Lo cual es todo un tema para discutir. Sí, pero empezamos bien. Empezamos bien. Y claro, yo siempre me he preocupado mucho por eso. En mi opinión debería haber sido la Dirección General de SIDA, pero bueno, no estaba en mí decidirlo. Claro. Porque la adicción a droga intravenosa es una de las formas de obtener la enfermedad, pero no es en sí misma, digamos, el problema, ¿sí? Claro. Pero bueno, es lo que existe, se creó el 1 de diciembre del año pasado, creo por voluntad del gobernador y porque me pareció una cosa auspiciosa, como que alguien estaba empezando a notar entre la clase política que este es un problema mucho más grande que el de los gays o los adictos. ¿Vos tenés idea cuáles son las líneas de acción de esta dirección? Y las líneas de la dirección empezó a trabajar, las líneas de acción son concretas, tiene que efectuar sobre todo trabajo de prevención y tiene sobre todo que tratar de dar una respuesta orgánica al problema de la infección en la ciudad, sobre el que venimos, y ustedes también, alertando desde hace bastante tiempo. Uh-huh. Cuando yo digo disparates del tipo la ciudad más infectada de Argentina, que a lo mejor no es cierto porque puede ser más infectada Loma de Zamora, pero quiero decir Buenos Aires como Buenos Aires y Gran Buenos Aires, ¿no? Sí, sí. Pero, o cuando trato de hacer tanto hincapié a costa inclusive de cansar al público en el tema, lo hago porque realmente pienso que es uno de los, para mí ha sido muy auspicioso que el gobierno de la ciudad creara una dirección. Una dirección general implicaría que alguien le está prestando atención al tema, como que no quiere decir necesariamente que yo apruebe todo lo que hagan ni que esté totalmente, se entiende. ¿La dirección general implica que le dan importancia? La dirección general implica que está a la altura inmediata inferior al secretario de salud, que en la ciudad equivale a un ministerio. O sea, tenemos gobernador de la ciudad, secretario de salud, que equivaldría al ministro de salud, y abajo el director general. Y también tenemos Ministerio de Economía, y por quien está, estamos complicados, digo. Y eso no cabe duda, pero sin embargo, entre tener un Ministerio de Economía y no tener ninguno, creo que la diferencia está quién se apodera de él, ¿no es cierto? Bueno, es otra discusión, ¿no es cierto? No, pero vos me entendés lo que quiero decir. Sí. La existencia de una entidad de tanta envergadura como una dirección general, que está inmediatamente debajo de la Secretaría de Salud de la ciudad, que está inmediatamente, o sea, a tres puntos del gobernador, implica que alguien dijo, caray, tengo un problema en las manos. Sí. Y eso en sí mismo ya es auspicioso. Después, ver cómo se va a utilizar los recursos de la Dirección General, Bueno, lo que uno quiere en estos casos es tratar de influir en que se utilicen bien, y esto también tiene que ver con el hecho de que nosotros invitemos a gente de la dirección general y que invitemos además a gente gay de la dirección general. O sea, vas a hacer un poco de control a ver qué están haciendo estos hombres ahí. Es que pasa lo siguiente, no solamente control. Ayer en la legislatura hubo una discusión muy importante. Para mí, ahora que estamos con el tema de la ley de la ciudad, porque de pronto una de las iniciativas, la de Juliana Marino, que yo defiendo, es la de incorporar al segundo sector, o sea, al mercado, a la lucha contra el SIDA. Uh-huh. Y mucha gente se opone a esto, como diciendo, bueno, lo que pasa es que el mercado es peligroso, lo que el mercado quiere es aumentar sus ganancias, lo cual es absolutamente defendible y totalmente cierto desde la experiencia que tenemos, pero también el mercado quiere seguir produciendo, por lo tanto le interesa que la gente no se enferme. Hay que convencerlos de que trabajen para que la gente no se enferme, porque en este momento está bien, uno puede tener muchas ideas y concepciones ideológicas, pero cuando uno está en plena epidemia hay que tratar de ser un poco evidente acerca de que no se puede tratar el asunto como si fuera un problema teórico de los libros. Si tienen que venir empresarios para sumar su poder a la lucha contra el SIDA, bueno, pues que vengan. Obviamente, yo lo que quiero es que vengan de modo tal que ayuden y no que ejercieran un influjo en contra. Lo mismo hablo en relación con la dirección general. Hay que jerarquizarla y tratar de evitar que se transforme en algo ajeno a lo que la ciudad necesita. Uh-huh. Creo que hay que hacer todo lo posible para que esa dirección general le pertenezca a la gente de la ciudad, que no la sientan como otro recurso más para sacar impuestos, y que uno sepa que no es un recurso para sacar impuestos, sino que está funcionando. Yo no puedo garantizar ahora de que esté funcionando, pero sé que por lo menos tengo a quien reclamarle. Claro. Que es, en principio, una cosa importante. Antes era una situación de anomia feroz, porque uno dice, sí, es un problema muy importante. Todo el mundo mira y dice, sí, realmente es un problema muy importante. Y como dijo el del Banco Interamericano de Desarrollo hace poco, cuando vino y nos congregó a los organismos no gubernamentales, dijo, bueno, en este país el VIH está, pero no está. Esto es, todo el mundo habla de él, pero en realidad no hay mucho interés. Uh-huh. Y esto, dicho por el Banco Interamericano de Desarrollo, uno dice, momento, esto es un problema, porque el banco quiere hacer negocios, pero en este momento lo que le interesa es que no se paren la fábrica, porque ellos quieren que se pague la deuda externa. Bueno, no. Está bien, pero si la fábrica se paran va a ser por gente enferma. Entonces, que este hombre esté condicionando una ayuda económica a decir, realmente en la Argentina del SIDA se habla, pero no se hace, así que ¿para qué voy a perder plata? Uh-huh. Es peligroso. Y esto ocurrió en la oficina de Naciones Unidas para el Cono Sur hace menos de un mes. Creo que esto es un tema importante. Rafael, esta noche entonces a las 10 de la noche vas a estar con Sergio Míguez de la Dirección General de SIDA, del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, presidente de Nexo además, charlando justamente, supongo, acerca justamente de estas líneas de acción. Estas líneas de acción y cómo hacemos para que esto no se transforme en otra argentinada, uh-huh. En otra parada para mostrar que voy a hacer algo, porque yo no estoy diciendo ni que Sergio Míguez ni que Claudio Bloch lo hagan, pero sí sé que hay una tendencia en nuestro país a hacer fachada feroz. Uh-huh. Y esto es algo que es un peligro que excede a todos. Bueno, vos lo vas a controlar, o por lo menos hoy a partir de las 10 de la noche va a estar controlado el funcionario, desde totalmente natural. Intentemos. Un abrazo, Rafael. Hasta luego. Hasta luego. Escuchamos a The Mike Flowers haciendo... La libertad de elegir el diseño que mejor se adapte al estilo del ambiente. La variedad de modelos que presenta el mercado es amplia, desde aquellos que quieren, quienes se entusiasman con la idea pero no pueden gastar demasiado, hasta los más sofisticados revestidos con los materiales más distinguidos. Por ejemplo, lo más económico. A ver. Es un frente de cemento. ¿Cómo un frente de cemento? Frente de cemento. Pero, si se busca algo más lujoso, los arquitectos se inclinan por la madera, el ladrillo, el hierro negro, la piedra París, el mármol, que es el revestimiento un poco más costoso en este caso. Los especialistas explican que las estufas más tradicionales se colocan embutidas, por lo general en el centro de la pared del living, y así se organiza la sala en función de la chimenea. A mí la verdad me queda claro cómo funciona esto. Con gas. No, con leña. Con leño también. Leño. La mayoría, Roberto, por ejemplo, exhibe una tabla de madera en el borde superior, que funciona como una repisa, y ahí puedes poner las fotos, que es muy importante. Lo habrás visto en alguna película. Yo vi en Family, por ejemplo. Por supuesto. En Family tenían efectivamente eso. La casa de Violeta, que es la casa de Violeta también. Como, esa viene a ser como la chica de Family, claro, ¿cierto? Como blanco y negro. Hay bardo con las chispas. Hay bardo con las chispas en Claro, tenés parquet, se pudre el rancho. Y se queman los muebles, la alfombra. Ustedes le ponen un chispero. Una pantalla de tejido alambre de cristal templado que se coloca por delante del fuego y se consigue de 60 pesos. O si no, levantás el parquet y dejás así el cemento. Bueno, y ahí el problema de las chispas no vas a tener. Por eso, para no tener problema con las chispas. Tengo un tía que lo hizo, pero la que sacó chispas fue mi tía. Ajá, cuando se enteró que había sacado el parquet. Porque iba raspando con el piso. No, le gustaba el parquet. Hay artificiales, es una opción para olvidarse de los jeans, de unos equipos de gas con leños artificiales, que simulan a la perfección los troncos reales. Pará un poco, porque está. Sí, la estufa ya es de simulación. Pero ustedes decían que había que tener casa, se pusieron en progresista, que si no tenés casa no vas a tener hogar. Bueno, yo estoy tirando una estufa barata que parezca un hogar, no es un hogar, pero parece. ¿Sí? ¿Y el calor que tira parece también o no? Sí, parece, pero no te genera humo, y nada por el estilo. Es una mezcla de humo y calor, ¿no? Exactamente. Para tener una idea, un económico sin los leños se consigue por aproximadamente de 150 pesos. 150 pesos. La salamandra ya es otra cosa. Para quienes no pueden disfrutar del calor de un hogar a leña, las salamandras a gas son una buena alternativa. Sin duda representan una opción más elegante que las estufas convencionales y además calientan bien los ambientes, aunque no aportan tanta belleza como las chimeneas. ¿No? Requieren un trabajo de instalación que demora solo unas horas y cuestan alrededor de 230 pesos. Existen de dos clases, con salida exterior, que es tiro natural, y si no, sin salida. Si no, sí. Salida adentro. Entonces, si no tiene salida, es complicado. Se te llena la cocina de humo. No pasar por una oportunidad, efectivamente. Así que, amigos, si usted tiene frío en este momento, sepa que tiene manera de resolverlo. Exactamente. Solamente necesita un par de billetes, depende de la capacidad que usted tenga, pueda tener un hogar, una salamandra, una estufa o una vela. No sé, algo, siempre alguna salida hay que tener. Todo simulado. Todo simulado. Todo simulado. Y de todo modo, recuerde, a la hora de elegir una estufa, lo que importa es cómo queda. Queda en la casa. No se preocupe demasiado las calorías, las frigorías y todas esas cosas que tienen las estufas, no. El tema es cómo queda. ¿Sí? Yo conozco gente que se ha ido de su hogar porque prestaron una estufa y quedaba fea. Hay que hacerse cargo de esa decisión. No es fácil. No es fácil. Es una decisión casi, digamos, estratégica en un hogar. Más adelante podemos tomar otra noticia que habla de que los aviones alteran el cerebro. Bueno, y sobre todo si trabajas en aerolíneas. Y tiene algunas tareas pendientes, supongo. Yo ha trabajado mucho. Es un papa que ha trabajado mucho, Juan Pablo II. ¿Es así? Impresionante. ¿Y qué tareas les quedan por hacer a Juan Pablo II? Ya se te empieza a hablar del futuro. Sí, se habla del futuro. Bueno, siempre fue un hombre con visión. Del papa no se habla mucho en los medios de comunicación. Sí, ¿cómo no? Bueno, se habla cuando va a algún lugar, ves a la tierra, pero de las cosas que hace realmente... No sé, es difícil. Es conspirativo este muchacho. De la política del Vaticano no se habla mucho. No lo suficiente, me parece a mí, ¿no? Para el grado de influencia de poder moral o de poder ético que tiene la Iglesia Católica. ¿Político y económico también, o no? Yo diría el poder moral. Y después añado los demás de la Iglesia Católica y de sus pactos preexistentes. Si llamamos pactos preexistentes a los pactos del año 60 para acá, es decir, del Concilio Vaticano II para acá. ¿Qué son esos pactos? los pactos que son muy importantes en estas horas, ¿no? Los pactos del ecumenismo, el intento de volver, lo que se dice en términos eclesiásticos, un solo rebaño con un solo pastor. Esto es, una sola persona que dirija o que armonice las distintas iglesias. Cerrar filas. Exacto. ¿Dentro de la iglesia católica? No, con las otras iglesias. Con las otras iglesias. Con las separaciones o los cismas, los dos grandes cismas. La ortodoxia y los luteranos y protestantes en general a partir del 1400, ¿no? El 1100 y el 1400 son los dos grandes cismas, no los únicos, pero los dos más grandes, los dos más significativos. Esto es una instancia. Una de las cosas que al Papa lo vuelve loco es esta separación, que le ha perdido 22 años, de los cuales 10 se lo fueron derrumbando al oso soviético. Hay que entender algo del Papa. Este Papa es un Papa militante. Es un Papa que a ustedes les interesaría muchísimo porque es un Papa militante. Es un hombre de terribles convicciones, acostumbrado a dialogar muchísimo con gente de convicción tan dura como la de él. Es un hombre que le tocó dialogar con el marxismo más militante y con el nazismo más militante. Con el nazismo propio de Polonia, propio, y con el nazismo alemán, invasor. Ese Papa fue guerrillero. Fue guerrillero, sí, tal cual como suena. ¿Cuál? Tenía 18 años, pero era guerrillero. ¿Contra quién? Contra el nazismo. Nadie le va a explicar lo que es un nazi. Los vio, no un día, 5 años, matando gente como Holgorio. Primero con la sanata de que eran judíos. Después, vio nazis pasar para un lado, para el otro, los rusos. Y después, lo que ellos temen, un polaco teme desde niño a un alemán, porque no ve un alemán, ve un prusiano, y ve un ruso y no sabe que es un soviético o no soviético, ve un ruso, ve un imperio en expansión. Ese hombre entonces tiene algunas ideas fijas. Una es el ecumenismo que les nombraba antes, otra fue el intento de derrumbar, y lo logró, por lo menos en lo político, en lo geopolítico, a el imperio soviético. Si es que vale ese término, ¿no? Pero por lo menos a la Unión de Repúblicas Centrales Soviéticas. Y tiene algunas ideas fijas, como es la idea de colegio. La Iglesia tiene una estructura extrañísima. Tiene cosas democráticas. La elección del Papa no es una elección del todo cerrada. Hay un colegio que lo elige, el colegio cardenalicio. Los cardenales, que son muy pocos para la Iglesia, si son 800 millones de personas, por lo menos, apenas son 150 las que eligen al Papa. Es un colegio. Ese colegio elige un primus inter pares, un primero entre los iguales, que es el Papa. El Papa puso normas, o amplió las normas que Pablo VI ya había puesto para quienes lo eligen. Mayores de 80, no, abstenerse. Para ser obispo hasta los 75. Después de los 75, no, abstenerse. Tendrás los grados que ya tuviste, después de eso, no. Trató de aumentar los números de diócesis. Diócesis en las provincias de la Iglesia, que tienen dominio sobre territorio. Aumentó la cantidad de diócesis. Por ejemplo, en la Argentina fue una cosa fantástica. En los últimos años dividió diócesis a lo tonto. Eso es crear más secciones de poder, más posibilidades de poder. Dividió poder. A veces a su favor, caso de Brasil, contra... ¿Y ahí funciona como los punteros de los partidos políticos? No, el puntero más bien es el párroco. El párroco tiene el dominio territorial concreto y sabe metro por metro, y tiene que saber por lo menos metro por metro lo que sucede en su territorio. Si no sabe eso, mejor que se dedique a otra cosa. El párroco común de acá sabe perfectamente dónde queda la tribu, ni la va a pisar porque no le interesa. Si la pisa, le interesa por algo concreto. Va a verlo a Damiancito, pues un chico bacán, sabe perfectamente lo que pasa. Si no sabe, no es párroco, es otra cosa. Sí sabe, es párroco, y sabe cada detalle, ¿no? Quién es la amante de Pirulo, quién es el conocido de tal, quién es el conocido de cual, el dominio territorial concreto. Hay veces con una función pastoral concreta y hay veces con una función de poder, como diría vos, concreta. Depende de las características de cada párroco. A usted le toca un párroco que... Volvamos al Vaticano. Ese sería muy interesante para entrevistar. Pero hay que pulirse antes, ¿eh? Sí. Toca uno... El Papa entonces está preocupado porque él hizo todo para que se manejara como colegio y para él ser solamente el obispo de Roma. El Papa tiene una pila de títulos históricos. El vicario de Cristo, este es el sucesor de Cristo, de la línea de sucesión. Cristo, Pedro y después los sucesores de Pedro, y entonces sería sucesor de Pedro, pero además es obispo de Roma. Miren que a mí qué carajo me importa esta curiada de cuarta. Eso quiere decir que es igual a cualquier obispo del mundo. Él reafirmó muchísimo eso al comienzo de su papado. Después, en el fárrago de los hechos, y sobre todo convencido de que tenía que destruir al marxismo, teóricamente lo lograba, en comillas, y lograba el éxito máximo, ¿no? Entonces, toda Europa del Este era un mundo feliz, donde la gente consumía, tenía hogares, a leña, estufa, tiros balanceados, frigorías y calorías, y se dio cuenta que no. Que él, que era un militante de toda la vida, había creado un conjunto de millones de pastenacas, millones de imbéciles, preocupados por frigorías, calorías, estufas virtuales, dijo usted, Isaías. Estufas virtuales. Cuando se da cuenta de esto, es tarde. Había perdido 15 años de su papado. Y había perdido la bandera del ecumenismo, y eso ciertas iglesias no se lo perdonan. Perdió 15 años, que en el mundo actual es demasiado. Mucha gente se hizo el bando de ustedes, y más agnosticones imposible. Y había perdido mucho terreno en el tercer mundo. Ellos saben, la iglesia sabe que su terreno fértil está en el tercer mundo. El camino de Pablo VI de la expansión pasaba por lo que se llama el cuerno del sudeste asiático, caminaba por el borde de Asia, se metía con habilidad en la India, poníamos una cuña en la India para robar gente en la India, ahí podíamos robar, podíamos sacar algo en China, caminábamos muy difícilmente, dificultosamente, casi imposible por Afganistán, Irán, nos metíamos sutilmente, pasando apenas por rápidamente por el este asiático, dominio absoluto del mundo musulmán, cuna de la Meca, cuna de lo asiático, cuna del mundo musulmán, ahí imposible casi, apenas poner unas semillitas para esperar tiempos mejores, muchos siglos, y ahí África. Tomar aire, América Latina, territorio de esperanza. Pablo VI marcó que este era el territorio de esperanza. Pablo VI en el 68 va a Colombia y dice, este es el lugar en donde lo nuevo y lo viejo se combinan con igual fuerza y esto tiene visión de futuro. Europa no, un olor a moho que se cae. Mi antecesor Juan XXIII lo intentó, era un santo, era un ídolo. Yo lo sigo, hay que hacer el empuje, pero bueno, porque queda bien, porque hay que hacerlo. Pero no me pidan de esos milagros, eso está podrido. Esta era la convicción de Pablo VI. En el fondo, más europeo que los propios europeos occidentales, en el fondo Juan Pablo II frena este avance sobre el tercer mundo, porque en el fondo sus iniciativas están volviendo hacia sus espaldas, volviendo hacia el oriente. Él quiere ahora, en este consistorio, en este mini concilio, marcar mucho los temas de la agenda, y un tema que le ponen los obispos del tercer mundo, más que todos los arzobispos, los cardenales, es el tema de la globalidad. Les envió tanto, pero usted en el occidente, que mire lo que nos llega al occidente, quiere que le mostremos. Ve, esto es lo que tenemos que atender nosotros todos los días. Gente que no come, gente que se prostituye, no me diga, lo mismo que pasa en Polonia. Y bueno, no los hubiera llamado. Usted lo llamó y ahora aténgase a las consecuencias. De izquierda, de derecha o de centro, los obispos le marcan lo mismo. Tenemos grave problema y esto va mal. Se lo marcan los brasileños, los argentinos, los filipinos, lugares donde la iglesia es muy fuerte, los mensajes son iguales. Está harto de que las cartas conciliares le digan todo lo mismo. Cartas de los obispos le digan todo lo mismo. Pobreza, marginalidad, gente fuera de lugar, gente que se prostituye, gente que se margina, gente que se pelea por cualquier verdura, policías muertos, para tener un tema de la agenda diaria, ¿no? Bueno, todo eso ya lo sabe de memoria. Es un hombre que lee 7 diarios de distintos idiomas todos los días, desayuna leyendo el New York Times y al lado el Times de Londres y al lado el, qué sé yo, Le Monde Diplomatique y al lado el Pravda. Todo eso junto. Toda la vida lo hizo. Desde hace 25 años tiene ese ejercicio. Información no le falta, le sobra. Conoce la realidad de Ruanda, la realidad de Burundi, la realidad de Ucrania y la realidad de Argentina al mismo tiempo. Y aparte es un gran político. Demasiado tosudo para mi gusto, ¿no? A mí me gustaba mucho más la línea de Pablo VI, que era un hombre más permeable, más más de escucha, más de perder más el tiempo en escuchar al otro. Esto es perder el tiempo para entre comillas. Con esa convicción entonces le pide a este mini consistorio, que abra una agenda a los próximos años y que ventile el aire demasiado reprimido de la década del 90 que se liberó recién cuando él impuso la agenda del 2000, ¿no? Creyendo que el 2000 sería un aire nuevo. ¿Sería un aire nuevo? Es una pregunta. En alguna apariencia sí, pero la demora y la bronca que dan las iglesias, como se dice en la jerga, hermanas, estos son deudas pendientes y no mejoran de un día para el otro, para nada. todo lo contrario. Entonces, el consistorio intentará aggiornar todavía más. Fue una palabra que volvió a usarse, la palabra aggiornamiento, una palabra típica de Juan XXIII, el hombre que impuso la agenda del siglo XX a la Iglesia, que lo obligó de azopapos a meterse en el tema de la modernidad, no de la posmodernidad, de la modernidad. Decir, señores, bueno, ya basta, se terminó. Hay que meterse en este tema. Un hombre que fue elegido para ser gobernado y terminó gobernando. Un hombre que fue elegido por bobo y terminó imponiendo la inteligencia. Un hombre que fue elegido para que se muriera rápido y no se murió rápido. En apenas 4 años armaron más batuque que este hombre en 22. Uh-huh. Y este hombre en el fondo lleva su primer nombre de él, de Juan 23. Y sabe que en alguna medida está pendiente la revolución del concilio. Él lo sabe porque es un papa conciliar. Él estuvo en el concilio, votó el concilio, votó los documentos del concilio. Él lo sabe. ¿Qué es el concilio? El concilio es un instrumento de la Iglesia, una inmensa reunión de todos los obispos. Es esto que está pasando ahora, de 150 personas, ampliado a varios miles. Son, digamos, vos utilizando tu jerga del puntero, podemos decir los jefes de los punteros, ¿no? Uh-huh. Los hombres de cierta importancia en el aparato. Uh-huh. Los diputados. Los diputados, por ejemplo, los senadores. Bueno, ¿qué quiere hacer Juan Pablo antes de partir? Pues yo lo veo en la tele cada tanto y está bastante achacado, ¿eh? Sí, está muy mal. De la cabeza está perfecto, pero... Sí, sí, pero del Parkinson no, por ejemplo. Sí. Más los balazos, más los 13 atentados contra su vida, etcétera, etcétera. No, y un cierto estrés debe tener. Por supuesto, ¿no? Además, esa cosa que tiene feroz, ¿no? Eso de levantarse a las 6 de la mañana y acostarse a las 10 de la noche y rezar como un animal y leer todos los días y practicar 7 idiomas y no dejar de practicar inglés para que no le salga bien y el francés y esto y lo otro, bueno, a cualquiera lo mataría, no se sabe cómo aguanta esa presión permanente, pero la aguanta. ¿Qué es lo que le queda por hacer? Le queda por convenir algo concreto del ecumenismo, este es un punto, y le queda por convenir algo concreto que le sea una propuesta, pero lo más concreto...